representa variedad. No mantiene nada más. Basura que protege a la sociedad. No existe alternativa. La radio está muerta para mí. No existe alternativa. La radio está muerta para mí. No hay ninguna novedad. No hay artistas de verdad. Las estrellas son producto de la contabilidad. Fáciles de fabricar y su música programar. Ya no existe el arte ni la creatividad. No existe la alternativa. La radio está muerta para mí. No existe la alternativa. La radio está muerta para mí. No hay ninguna novedad. No hay artistas de verdad. Las estrellas son producto fáciles de fabricar y sin música programar. Ya no existe el arte ni la creatividad. Ya no existe alternativa. La radio está muerta para mí. Ya no existe alternativa. La radio está muerta para mí. ¡Aupa! Arratsaldeon, estáis escuchando Irola Irratia, la 107.5 de la FM, y vuestro fanzine punk radiofónico, Mundo Cabrón. Efectivamente, un domingo más, como todos los domingos, y vamos a empezar recordando el número de teléfono de la radio, que es el 94-421-7060, la página web www.sindominio.net/irola, y bueno, lo de siempre, para anunciar cualquier próximo concierto, jornadas, evento, lo que queráis, pues bueno, a través del teléfono, la radio o del chat. Se te nota un poco espeso. ¿Estuviste ahí en algún concierto o algo o qué? Efectivamente, amigo. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue la cocha? En el mismo concierto que tú, además. ¿Ah, sí? ¿No fastidies? Sí. Bueno, pues no te vi, tío. Vale, pues bueno, recordar eso que sí, eso sí, tuvo lugar el concierto que organizaba este vuestro programa, Mundo Cabrón, en el Gasteche de Santurce, en la Quelo. Efectivamente. Pues yo creo que ha sido uno de los conciertos de punk del año, así más buenos y bonitos. Sí. No, pero sí, probablemente. Sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, a nivel de bandas locales y eso sí. Y grupos actuales. Había un poco de todo. Había una banda debutante. Había tres bandas que están ahí en el candelero, digamos, y una que se va a despedir en brevas. Sí, eso es. De hecho, el 10 de... El 10 de noviembre en Charrasca. De noviembre, ¿no? Efectivamente. Estamos hablando de los Automatics, eso. Eso es. Bueno, fue una buena noche, ¿no? Ayer de punk. Sí. Ahí en Santurce. Sí, y de alguna forma, pues agradecer desde aquí. ¿Qué como... se iba a decir? Sí, pues no, agradecer a toda la gente que hizo posible eso. A toda la peña que vino, a todas las bandas que al final, pues bueno, no pidieron dinero sabiendo para lo que iba. Sí, y teniendo la cabeza como la tenemos, desde luego que muchas cosas sin ayuda de la gente de las bandas no hubiesen salido adelante. Está claro, y de coño, está así claro. Que... Así que sí. Nada, muchas tanto gracias a todos. Tanto como también a la gente que vino que a ver el concierto, que fueron bastantes personas, que se agradece, y más coincidiendo con unos cuantos conciertos como había ayer. Sí, más eventos que había al final, porque también era el aniversario del Gasteche's Estado, el primer año, si no me equivoco, y algunas más, bueno, había más cosas por ahí, pero bueno. Y nada, que con el dinero este pues nos vamos a comprar unos cuantos disquitos para poner aquí en... ¿Qué nos van a durar 1000 zambas? No, con ese dinero irá destinado a Irola Erratia, como dijimos en el programa pues claro. Pasado. O a curar el cáncer del señor. Eso. Por supuesto. 50-50. Vamos a enviar dinero a Houston. No sé si va a llegar a tiempo. Pues ya. Está la cosa. Como está la cosa, no sé yo si va a llegar a tiempo. Bueno, qué lástima nos da. Si no, nos lo gastamos en disco. Eso es, sí, sí, sí, sí. No hay mal que por bien no venga. Bueno, ¿y qué? Y ahora ya dejáis vuestro papel de presentadores pues del sí, programa y pasáis a entrevistados, ¿no? ¿No es así? Efectivamente. Hola, ¿qué tal, Chus? Encantado de venir al programa, ¿eh? Opa, ahí. Opa, ahí, tío. Bueno, ¿quiénes sois vosotros? A ver, ¿por qué estáis aquí? Para bueno, la gente que se presente... no haya leído la noticia en la página web. A nosotros ya nos conoce la gente que nos esté escuchando. Yo creo, por lo menos, la gran mayoría. Pero bueno, hay una persona que todavía no se ha presentado. Eva, soy Mikel. Bueno, de hecho, hay dos. De hecho, hay dos personas. Acaba de llegar Heisenberg. Ah. Buenas tardes, Heisenberg. ¿Cómo estamos? Aquí me ando. Bueno, pues coge hoy... unos cascos, vete preparándote y nada, vamos a ir poniendo. Vamos a poner un canción. Temita, ¿no? de Psycho Terror. Eso es. ¿Qué os parece escuchar exactamente? ¿Qué canción? La que quieras. La que abre el disco, por ejemplo. Sí. ¿Defensa, por ejemplo? Eso es. Pues a ver eso. Venga, pues la primera pista y vamos a escuchar este nuevo disco llamado La Estrategia del Miedo de Psycho Terror. Bueno, pues aquí estaba este tema de Psicoterror con el que abrís este nuevo disco. Una delicia. Pero ¿no? Antes de nada, tenemos una llamada que voy a pasar ahora mismo a directo. A ver. ¿Qué pasa, Crescu? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Perdona, no te hemos oído. ¿Qué pasa, Crescu? ¿Crescu, no conoces esta voz? No. ¿No sabes quién soy? ¿Qué va? Amigo de John. Que fuimos un día a verlo a la vieja hasta tu casa. Ah, sí, joder. Sí. Por la voz no sabía. Esto queda todo en familia. Sí, sí, sí. Sí. La voz de la fiesta. ¿Qué tal, Miquel? Bueno, en Asturias estaba ahí trabajando un poquito. Bien, me parece. ¿Qué tal has pasado los domingos de verano sin Mundo Cabrón? No, he estado escuchando ahí en... Las estas, que no. Te hemos pillado, Miquel, nos estás engañando. Que te tomo el pelo, hombre. No, estaba escuchando algún programilla por la radio, o sea, por internet. Para quitar el mono, ¿no? De los domingos. Bueno, acabamos de poner un temita de Psicoterror. ¿Qué te ha parecido? Sé sincero. Muy buenos, muy buenos. Había escuchado el primer disco, luego ya... Este es el primer disco. Estás tirando un farol, ¿eh? Como yo. Si no es un disco, es la maqueta. Yo te tengo el pelo, ja, que es que estoy un poco dormido todavía. Bueno, Miquel, un placer siempre escucharte y que nos llames y saber que estás ahí al otro lado. Hay que apoyar siempre. Eso es. Que igual. Venga, pues vamos a empezar con la entrevista. Miquel, un abrazo. Venga. Venga, abur, Miquel. Ahí teníamos a Miquel. Y ahora vamos a empezar con la entrevista a Psicoterror. ¿Vas a empezar con la entrevista? Eso voy a empezar, sí, voy a empezar. Porque va a ser tuyo solo el programa. Bueno, ya sabéis que a mí me gusta empezar, antes de hablar un poco del grupo, así me gusta empezar por vuestros orígenes, ¿no? Y esta es mítica pregunta, pero es que es una pregunta que me parece bastante interesante y es ¿cómo conocéis el punk? Bueno, a Crescu se la decimos. Es que Crescu estuvo aquí con la entrevista a Sardasky. Sería ya repetirse mucho, ¿no? Sí, busca por esta grabado. Ya, pero Miquel, ahora pongo el corte. Pero Miquel no, nunca lo he oído. ¿Qué? ¿Cómo conocí el punk? Sí, eso, ¿cómo conocí? Pues ¿cómo empezaste con el punk? Muy, muy difícil. Pues no sé. Yo qué sé, pues... Escuchando punk, yo qué sé. Es que... Yo me acuerdo, por ejemplo, que fue cuando la gira de MDC, pues lo mítico. Ah, sí, sí, en el 83, ya me acuerdo, sí. Básicamente. No, pues ¿por qué va a ser? Al final somos de Bilbo y somos de la generación que somos y siempre ha habido punk al alcance de la mano, así que... Así que nos llegó... Las primeras bandas que te llegan, pero como todo el mundo. O sea, al final... ¿Te gusta el sonido cuando eres chaval más duro que... Y rockero que es del bacalao y de repente te llega esto y... Sí, pero ¿cuál fue el paso que te dijo, me voy a quitar esta camiseta de Iron Maiden y me voy a poner una camiseta de punk? ¿Cuál fue ese paso? Yo diría que ir conociendo las primeras bandas así de punk históricas, igual locales, pues eso, Escorbuto, Cicatriz, Rip y demás. Y luego ya a partir de ahí pues tienes todo el resto del mundo. Vale. Bueno, que yo creo que con eso al final es un poco con lo que empezamos todos. Si eres de Bilbao, pues prácticamente sí, de nuestra generación al menos. Puedo repetir lo que entero otra vez, que en mi caso fue algo natural, ¿no? Que para mí la sensación fue que el punk encajaba perfectamente con mi forma de ver las cosas y fue como decir, joder, esto es lo que yo estaba buscando, lo que yo llevo dentro, algo así. Eso, ¿no? Es esa letra ya que no habían encontrado en ninguna otra parte. Efectivamente. Sí, vale, esto es. Bueno, eso el punk, pero bueno, luego imagino que el hardcore, ¿cuándo conocéis más tarde o cuándo empecéis a escuchar un sonido más acelerado y así, más lo que podríamos denominar como hardcore? Yo me acuerdo que fue, o sea, la primera vez que escuché algo así más, después digamos de pues, todas estas míticas bandas de... Sí, de me refiero que igual empiezas esto, con bandas punk, esas clásicas sí, de, pues, de aquí. Yo me acuerdo, por ejemplo, con Defecto de Fábrica, que era una banda de aquí de Irala. Y me acuerdo pues por las pintadas que había en el barrio, al final lo conoces. Y yo aparte por eso conocí la radio también, la Irola. O sea, porque también era peña que hacía programa aquí, que era el Radio Crimen. Radio sí, así conocí yo también. Y por ahí empecé. Luego ya a partir de ahí pues empiezas a descubrir más cosas. Yo me acuerdo que después de eso pues ya empecé pues con aquel... Que además lo grabaste tú, Crescu. El compartido de Sida y Destrucción. Nos habrá fue puesto ni veces aquí. Fue de las primeras cosas que... Pues ese 7 pulgadas, que me acuerdo además que lo vi pues cuando estaba el Liquiniano. Creo que era el Liquiniano. ¿Cuándo estaba? No me acuerdo. Y hostia, simplemente lo pillé por la portada ultra cutre que tenía, me llamó muchísimo la atención y escuché eso y dije, va, esto es lo que a mí me gusta, o sea, esto es el rollo que a mí me mola, así. Sí, yo recuerdo, algún colega me dejó, o sea, ya era yo muy chaval, pues igual 15 años así, no lo sé, y algún colega me dejó una cinta con grupos punk y en medio de grupos punk estaba metido Último Gobierno y algunos temas de Estreno y Terror. Hostia. Y, oye, ¿qué es esto? Esto suena... Mejor tarea. Sí. Esto no es terror, al principio me sonó muy harto. Y dije, esto están locos, ¿qué voz es esa ahí? Como, qué voz más desfasada. Pero fue oírlo 3 o 4 veces y dije, joder, pues esto está mejor. Esto mola más. Y Último Gobierno, pues igual, ¿no? Flipé y dije, joder, pues esta línea... Me identifico más con esta línea y tal. Entonces empecé a escuchar más cosas. Me llegó una maqueta de Rath Power, por ejemplo, de Italia. Que el sonido era... ¡buah! Sonaba fatal, estaba fatal grabado. Estas cintas que teníamos cuando aquello, que nos, un tío grababa una cinta a otro, y nos llevaba, yo que sé, una décima generación de la cinta y el sonido era cutrísimo. Pero también me encantó. Y entonces, desde ese momento, empecé a escuchar solo hardcore. Y me tiré un montón de años sin escuchar punk porque ya me aburría, me parecía lento. ¿Por qué? ¿Por la temática? O sea, porque yo creo que siempre el hardcore ha ido más unido a un rollo más político, ¿no? Un poco más comprometido y tal, que el punk. Igual era un rollo más destroy, así, ¿no? Sí. Y de hecho, creo que la primera banda hardcore que me enganchó, sobre todo, fueron los Indios. O sea que, bueno, yo creo que... Grandísimos Indios. Y claro, empecé yo con esas letras y, joder, eran completamente anarquistas y a partir de ahí empiezas a tener otras cosas, conoces a los HHH y pues lo mismo. Y te sientes identificado pues tanto con las letras que ya te encuentras algo currado como con la música y demás. Sí, a mí me pasó eso. Me pareció que el punk que había escuchado, pues que igual que las letras que tenían no eran todo lo buenas que podían ser, ¿no? Algo así, ¿no? Y me tiró a más pues las letras más inteligentes, más contenido político, ¿no? Que decían otras cosas. No era solamente el punk callejero que oía al principio, sino pues que decían algo más, ¿no? Oye, bueno, antes de empezar ya con centrarnos en el tema ya del disco, de Psicoterror y todo esto, me gustaría haceros una última pregunta que es, bueno, habéis pasado, lo sé de sobra, que habéis pasado por un montón de bandas antes de Psicoterror, hablar un poco el recorrido por bandas que habéis tocado. Que son unas cuantas, además. Igual hay que poner otra vez el refrito de... igual ¿crees que en este momento pues vosotros también habéis estado un montón? Sí. Bueno, tú, Miquel, no has estado en ninguna más, ¿no? Aparte. Sí, bueno, he estado en típicas mierdas de bandas que, bueno, que no valen para nada, pero... ¡Hala! Que sea, ¡venga! Que eso. ¡Hijo de puta! Eso es, hijo de puta. Y eso, que pasa ratos que típicas versiones de mierda, rollo... Sí. Pues típicos grupos que a mí no me dicen nada. Contextualizamos que el señor Akisor era de Arrasate, de Mondra. Sí, claro. Es. Y que, bueno, eso, por Mondra pues ser bandar de que había, me imagino que sobre todo gente del Skinhead, ¿no? Y claro. este es lo que se iba por Gipuzkoa. No, yo nunca me he juntado con ese rollo. Ah, hostia, vale. No. Joder, la verdad es que en tu pueblo hay bandas... O sea, antes por lo menos salían bandas de esas a patadas, ahora ya no sé qué... Bueno... Qué se trae. Yo es que ya perdí la pista, eran mis sonatas igual. Y dije, Y nosotros al final, pues... Que no hayamos comentado aquí... Pues, bueno, pero habrá gente que os esté escuchando, que haya escuchado el resto del programa. Que estuvimos en su día, porque los tres componentes de este programa hemos estado en esa banda. Tanto como... Más bandas, Peligro de Muerte, en su día también. Bueno, yo sí que tuve una banda, me acuerdo cuando empecé hace... O sea, con la primera banda que tuve. ¡Dilo! Sí, Infección se llamaba. Infección. Sí, que era súper cool. Era súper cool, sí, sí, joder. Ahí. Hay muchas bandas que venían de Bilbo Rock. La época de masturbación epiléptica. Masturbación epiléptica. Enseñabais en Bilbo Rock. Hostia. Y luego ya, pues, bandas mira, actuales. Dijo el Mumi que tenía una cinta de masturbación epiléptica. Sí, sí, hay una por ahí, hay una cintica, sí. Que yo creo que es la que tenía yo, que... Que no sé si les pasaría. Mira, esa es la evolución que estamos hablando, de masturbación a semen, sí, ¿no? Sí, pues sí. Punk a hardcore. Es una evolución lógica, de la sí, masturbación a semen, sí, bastante sí, lógica. Sí, sí. Ay, qué... Y luego bandas actuales, pues 28 escupitajos, RCB, David. ¿Qué más? Pues Luto Nacional. Luto Nacional de bandas actuales. Y por mi parte Discord. Bueno, Vibradores ando un poco ahora. ¿Y tú, bandas que hayas pasado? Pues unas cuantas también. Sí, de hecho, yo... te hemos hecho entrevista aquí por otras sí, hace bandas un mes, que has tenido. O dos meses, sí. Esto es la hostia. Tenéis el monopolio de todas las bandas. Por uno de esto. Sí, pues yo empecé a tocar precisamente aquí en el barrio de Irala, en el año 87 creo que empezó. En el año que nací yo y David. Mientras que tú estaba tocando, vosotros estabais... Yo estaba naciendo. Mamando. Agarraos una teta esta vez. Pues sí, ensayábamos ahí en... El polígono es industrial que hay allá abajo, donde está, pues encima donde está Isarbelcha ahora. Y pues empezamos en el año 87, creo yo, y acabamos en el 92. Luego están otras bandas como Vicor, que cantábamos en euskera la mayoría de las canciones. ¿Qué más bandas he estado? En Revolución Cotidiana, en Dead Generation, Ecozarp, también era un proyecto que salió un EP, y no recuerdo más ahora mismo. Oye, pues me parece muy bien. Me parece muy bien, Crescu. ¿Qué te iba a decir? Otra pregunta que os voy a hacer. ¿Me das tu ok? Para avanzar. ¿Cómo os conocéis, Psicoterror? Porque sois un grupo ahí, bueno, pues que hay una diferencia generacional. Aparte, bueno, Mikel es de Mondra, ¿no? ¿Cómo lo lleváis para ensayar? ¿Cómo nos conocéis? Bueno, pues etcétera. Como te he dicho, pues estaba hasta los cojones de... Pues de típicas bandas que le gusta la típica mierda, de, bueno, lo típico, y quería hacer algo. Oye, más... ¿qué es eso? ¿Que no has dicho nombres? ¿Has dicho lo típico tal? Porque no quiero dar nombres. Vale, vale. No quiero ofender a nadie. Y quería crear un grupo más influenciado por bandas como Seal Lickers, Wretched, bandas japonesas como Gloom, yo qué sé, o Eus Arts de Italia... Y cosas así, y eso. Y más o menos, pues, como no sabía por dónde empezar, pues le llamé a David, bueno, a todos está a vosotros, más o menos. Y eso, y después de una temporada ahí, pues, tocando él y yo, pues, haciendo ahí un poco el gilipollas, pues, empecé a buscar batería y así, y mandando emails y cosas así. Y Crescu, pues, se ofreció como voluntario o interesado, vamos. Y eso. Y así empezamos más poco a poco y luego más tarde, pues, se unió Carlos. Efectivamente. Me parece curioso, digo, no te estoy llamando viejo, no te lo tomes a mal, Crescu, pero sí que hay una diferencia de edad importante y me refiero a que cómo porque hay gente que no se atreve ahora, mucha gente pues igual de tu edad que ya no tiene bandas o ya no quiere juntarse con chavales más jóvenes para hacer cosas. ¿Cómo lo llevas tú esto? Fatal, jof. Es horrible. O sea, tú a ti te da la sufro vida. Sufro todos esto, los ensayos. Da la vida. Nada, esos cigarritos furtivos que te echabas en el local de ensayo ahí. No, sí, o sea, la edad está exactamente igual, ¿no? ¿Qué más da? No tiene ninguna relevancia especialmente. ¿No estuviste el otro día viendo a los Radical Hardcore o qué? Esos todavía son más mayores que yo. Sí, ¿fuiste a verles? No. Hostia, no fuimos nadie al final. No. Es unas cosas, problemas laborales. Es una de las cosas que nos pasa a los que tenemos más años, que al final no vamos a ningún lado, somos unos vagos, nos da pereza todo. Es verdad, sí, con 20 y pico años yo me movía a todos los conciertos. Como sonas una guitarra por ahí, ibas ahí como loco. Ahora ya, esas cosas cambian. Vamos a hacer otro parón y vamos a poner otro tema de vuestro disco. ¿Qué queréis que pongamos? Oye, pues, aquí? Elige tú, chus. Venga, pues, joder, a mí la que más me gusta es la de Envenenado y no sale aquí. Claro. Pues voy a poner la de Psicoterror, policial, que por cierto sonó ayer, se estuvo coreando por ahí. Joder, cuando se apagó la luz, sí, había dicho Psicoterror, policial. ¿Sí? Yo entre ellos, sí, fue divertido. Fantástico. Pues vamos allá con la pista número 7 y esta canción que da pues nombre también al grupo, Psicoterror. Canción que dura 2 minutos 30. Joder, cosa rara, ¿no? Para Psicoterror, ¿o qué? Estamos fumados sí. Ese día. Oye, pues nada, que os iba a decir que, bueno, a pesar de que sois una banda ahí que os gusta pues la litronilla, el petilla y tal, pues veo que tenéis ahí como que también tenéis un mensaje político, ¿no? Y tal, o sea, veo la estética. No, porque viendo el disco, la estética que lanzáis y tal, bueno, y en el libreto viene bien explicadas todos los temas, o sea, que le dais bastante importancia, ¿no? Contarnos un poco de qué hablan vuestras letras o de qué queréis hablar. Eso, igual que hable más quienes suelen escribir las letras, ¿no? Sí, yo he escrito más bien pocas. Creo que, muchas no se han salido conversaciones posteriores a veces a ensayos y cosas de ese tipo, ¿no? Sí, puede ser. Tú, pues... Miquel, que sueles ahí traer canciones ahí y tal... Que para mí sí es importante. No, eso, pero más que nada luego en qué te sueles basar también a la hora de hacer letras. Pues libros que veo, vivencias, pues un poco, sí, cosas que veo, pues no sé. Actitudes de la gente, pues lo que te he dicho, lectura. Luego también influenciado por otras temáticas de otros grupos, pues no sé. Un poco así. Y luego, pues, a mí también me parece importante, pues, un poco dar una explicación de cada canción, ¿sabes? Para que la gente profundice un poco más en lo que, vamos, lo que decimos en las canciones. Para que piensen... son reflexiones, a fin de cuentas. Sí, para que reflexionen un poco más. Darle importancia también a esa letra, a ese mensaje que quieres transmitir. Aunque, no dejarlo en un segundo plano, digamos. Sí. Siempre me ha parecido importante, de todas formas, que un grupo pues eso exponga, sobre todo si es un grupo que tiene algo que decir, que tiene algo que lanzar, pues está súper bien que lo expliquéis. Sí, luego hay varios temas también que apelan un poco a la persona, ¿no? En lugar de limitarnos a quejarnos del gobierno, el ejército, la culpa de todo la tiene Obama y Rajoy, pues... Muchos temas nuestros apelan a la responsabilidad personal de cada uno. Muchas cosas que ocurren en la sociedad no ocurrirían si cada persona pues tomase la decisión adecuada, ¿no? Sí, es algo que todos compartimos en el grupo, yo creo, y encima es algo que tampoco se ve demasiado, ¿no? En muchas letras de protesta al final eso es sí, la mayor parte de los grupos hacia afuera y... todo, eso es todo sí. Parte de la persona sí. Eso es. Sí, sí, sí. Lo típico es echar la culpa al... Sí, porque hay mucha gente que se queja mucho, tal y cual, pero luego igual ellos incluso son peores con personas. Incluso tenemos un tema sobre la gente que se queja también. La de parásito. Sí, cierto, al final además permites todo. O sea, las cosas pasan porque tú las permites y hay un montón de reflexión ahí dentro que sí, hay que mantener. Si no eres consciente de eso, al final no puedes cambiar absolutamente nada porque repites una y otra de los mismos patrones y... Da igual hablar de cambio, de no sé qué, si luego eres incapaz de cambiar. Hay un tema, de hecho, de Mikel, que es tú eres el cambio. Se titula Tú eres el cambio, por ejemplo, ¿no? Más claro. Luego escucharemos, claro. Si queréis. Uh-huh. Y bueno, hablarnos un poco del disco, cómo lo habéis grabado, con qué medios o qué sellos os han sacado, cómo lo habéis lanzado. Bueno, lo grabemos en Tick Studio, ¿no? TIK. Trampa y Cartón. Vale, pues grabamos ahí hace... No sé, ¿7 meses? No, igual. Algo así. Sí, pues, por ahí más o menos sería. Antes de verano, vamos. Sí. Oye, hay que ponerle una estatua a este hombre, a Gorka, de Estudios TIK, que la verdad es que se lo ha currado bastante el hombre, sí, ¿eh? Sobre todo con... Sí, con 28 le hemos vuelto loco, que imagino que vosotros sí, también habréis vuelto loco. Pues eso. No, la verdad no tanto, además fue una... No tanto, nosotros nos muchísimo. Bastante menos. Lo grabamos en 4 horas. 4 horas hemos tardado. En 16 temas. Nos dijo, ojalá todos los grupos fuesen como vosotros. En 4 tan horas. Tan rápido, sí. Sin sí, una sí, protesta, todo bien, no sé qué. Todo como la seda. El tío estaba encantado. No, ya, la verdad que eso fue... Estuvo bastante bien y además no sé, una experiencia guapa. Yo no grabo tan rápido jamás. No, pero bueno, no sé. Mola, al final eso mola, que no sé. Tienes eso, ahí una compenetración, no tienes. En falso directo se llama esto, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho ese sonido. Pues está grabado de esa forma, pues todos juntos ahí, dándole y pista. Sí, tomando todos a la vez. Bueno, dos fue por separado, ¿no? Sí. Es que yo creo que de otra forma, el hardcore. A la vez. Sí. Grabamos todos a la vez. Sí, la voz fue a la vez también. Ah, repetiste un par igual, pero sí. Pero fue todo a la vez. Sí, sí, sí. Sí, de hecho. No tendría la misma fuerza el hardcore, ¿no? Si se haría igual por. Igual algo más concreto, el bajo por aquí, el tal... No, pues me suena como más frío, no sé. A mí me gusta mucho la fuerza del hardcore en directo, entonces eso es lo más parecido al sonido que puedes... Ya, pero bueno, no tampoco es así porque estábamos cada uno en una habitación con unos cascos, aunque todos casemos a la vez. O sea, yo la música de los demás lo oía por unos cascos. Ah, me creo que estamos, ¿eh? O sea, hombre, claro, lo más... ¿Eh? Lo suyo sería grabarlo igual todos en directo, pero suena... Entonces el sonido sería diferente, sí, ¿no? Sí. No, el tema es que hay algunos fallitos y tal en la grabación precisamente por eso, ¿no? Porque no fue una grabación pista por pista, uno por uno al uso, sino que fue como quedara, a ver qué tal nos quedaba. Y bueno, la verdad es que bastante bien, estamos contentos. Hmm. Es una forma mucho más cómoda de grabar y más divertida. Y más, barata. Eso es. Bueno, Psicoterror, habéis lanzado este disco, ¿cómo lo habéis sacado? Ha sido por vuestros propios medios, ¿no? Y todo lo habéis sacado autoeditado vosotros. Sí, eso es. Contar un poco cómo lo habéis hecho. Pues la grabación se hizo en febrero. Luego entre que pues hicimos una primera prueba de mezcla de sonido que nos ofreció Gorka del estudio Trompa y Cartón. Y le pedimos que bajara la voz, que subiera un poco las guitarras. Y bueno, pues la segunda versión ya nos gustó. Y nos tiramos unos cuantos meses ahí con el tema en el limbo, porque no teníamos que hacer un poco el diseño, pues buscar una fábrica y tal. Bueno, al final lo hemos resuelto ya, pues la semana pasada nos han llegado los discos, los hemos hecho en una fábrica de CDs y la pasta la hemos puesto entre los cuatro. Y nada, pues cuando los vendamos recuperaremos y tendremos dinero para el siguiente que saquemos. Siguiente proyecto. La estética del disco, bueno, podemos apreciar en la portada como la Policía Nacional a punto de cargar, ¿no?, en una manifestación. Luego dentro hay como fábricas, bombas atómicas... También hay, pues, como animales muertos, tal. ¿No tenéis miedo de caer en tópicos? Si te digo la verdad, eso es es más tópico la realidad que tenemos, vamos. O sea, eso al final es un reflejo. No, y tampoco tiene mucho protagonismo todo eso que comentas, ¿no? Tú ves el disco y para encontrar esas fotos que acabas de comentar tienes que levantar el disco y todo. Sí. No es tan... No tiene tanta presencia, no le damos tanto énfasis a eso. A mí me gusta mucho. A mí la verdad es que la portada me gusta bastante. Realmente lo que es el libreto, lo que tiene protagonismo absoluto son las letras. Las letras, sí. Efectivamente, las fotos esas están un poquito, pues, la bandeja, debajo de la bandeja del disco, para adornar un poco. ¿Qué queréis decir? Bueno, este disco se llama La Estrategia del Miedo. ¿Qué queréis reflejar con eso? Pues un poco explicar la imagen de la fotografía, ¿no? De cómo el poder coactivo de la violencia policial pues se utiliza para tener controlada a la gente a través del miedo. Es decir, muchos movimientos sociales son reprimidos para que te estés calladito. Si te mueves un poco, te sales de la línea que te marcan, pues es lo que te pasa, ¿no? Te pueden mandar a tus matones a sueldo y caerte unas cuantas leches o detenerte. Entonces, con eso consiguen que la gente coja miedo y se queden en su casa, ¿no? Eso es el psicoterror policial también del que hablaba el otro tema. Pues sí, un sistema que basa el control, pues en gran parte en el miedo. Por supuesto, pues en Occidente, pues bastante más ahora por la sugestión y otros medios, pero desde luego el miedo también físico y a condiciones de vida chungas, a la cárcel y demás, y a la tortura, pues están presentes, evidentemente. Sí, en mi casa ya han estado unos cuantos de esos encapuchados, llamando a la puerta y armados. Al final, si te, en cuanto haces algo en contra de esas injusticias del sistema en el que estamos, pues es muy posible que te ocurran estas cosas, ¿no? Tenéis aquí la contraportada, el mítico No pagues más, de 4 euros, que, bueno, que yo creo que empezaron Actimind, ¿no? Creo que lo empezaron. Igual había bandas. Eso se empezó a principios de los 80 con bandas como Crash, Crash y así ponían eso. Vale, pues la habéis puesto así también, ¿no? Como no pagues más de 4 euros. O sea, ¿por qué creéis que es importante no pagar mucho por esto, venderlo al precio justo? ¿Cómo veis este tema? Porque hay mucho jeta que luego te pilla ahí. Si lo veis en eBay por 15 pavos, os diríais, ¡jo, qué orgullo! Tal, vende mi disco. O os sentiríais de mala hostia. Bastante mala hostia. Pues yo ya he visto un disco de mío de Gozar por 19 euros y otro por 15 en eBay. Y se te soltó una sonrisita ahí, ¿no? La lágrima y todo. Por supuesto. Me hace llorar. Alguien se va a dejar una talegada. Claro, te sientes valorado y dices, si no fuese por estas cosas me hundiría. Estos pequeños regalos que te bueno, da. Bueno, psicoterror sois cuatro chicos. ¿Por qué creéis que no hay una chica en el grupo? En psicoterror. ¿A la chica no les gusta psicoterror o qué pasa? Vaya mierda de pregunta. Yo personalmente no veo ninguna importancia que haya un chico o una chica. ¿Qué más da, no? No veo mucha diferencia. Es lo que salga al final también, ¿no? Ha salido así, ¿no? Es un debate que ha salido hace un tiempo. Y de hecho también andar forzando esas movidas de... Es absurdo, venga, para que haya una chica, ¿no? Es que me parece súper absurdo. Al final sale como sale. Si es hacer un proyecto con una chica, pues lo haces con una chica, tanto como lo vas a hacer con un chico. Efectivamente. Sale. Y que tampoco no veo ninguna diferencia en que haya un chico. Claro, un chico. Por eso. ¿Qué diferencia hay? También te vayas por diferencia... porque no hay un skinhead del grupo o algo así, vamos. Porque no hay un heavy. No lo hay ya, ¿o qué? Pero al final es la diferencia que... No sé, también al final el rollo ese de andar de... ¡Jo, es que tendría que haber una chica! No sé, al final es la diferencia que tú creas, no la diferencia que hay. La diferencia real. Y por ejemplo... Que para mí, no es, como ha dicho Crespo, no es ninguna. Por ejemplo, ¿por qué cantáis en castellano y no en euskera cuando tú sueles ir a Libilaldi? ¿A qué? Con gorrito de Euskadi. Pues ¿Por qué no un tema en euskera? Ya hemos hablado alguna vez. Sí. Cuando además Mikel es bastante... O sea, sabe, habla euskera desde hace muchos años y... Pues sí. Desde Monza. Desde razón, ¿no? Ya lo hemos hablado y sí que queríamos meter temas en euskera, pero simplemente no nos hemos puesto, la verdad. Sí. Pero bueno, yo me imagino que próximas canciones sí, que seguramente saldrá algo en euskera. Porque de hecho es que ya está hablado. Bueno, de momento tenemos este disco que es nuevo. ¿Y cómo lo puede conseguir la gente? Aquí tenéis unos contactos que pasaré ahora por chat y así, por si la gente está interesada. Pero ¿dónde pueden comprarlos? ¿Hay algún sitio donde escuchar por internet? ¿Dónde se pueden descargar? Pues si nos conocen, pues nos pueden pedir un disco y se lo vendemos. Y luego también tenemos... Bueno, ya en el programa, pues yo que sé, que si queréis también, pues estamos aquí dos integrando, o sea que nos podemos poner sin contacto. Yo he traído la moto, si alguien llama ahora mismo, he traído la moto, puedo ir a llevárselo. El tredisco. Oye, pues, ¿qué tienen que hacer para llevárselo, Crespo? Me gustaría que lo propondrías tú, el reto. Llamar ahora mismo al programa y voy con mi moto y se lo llevo a casa, ahora mismo. Pero Astola está sudando nervioso diciendo, cago, llamo. No, Astola ya tiene. Ya lo tiene. Se lo vendí yo el otro día. Vale. Por cierto, ayer me contactó por WhatsApp Gaby de Último Gobierno para pedirme dos CDs. Joder. Y vamos a escuchar Violencia, un tema bastante violento. Crítico hacia la violencia, aunque bueno, luego sois unos macarras por ahí. Sí. O sea, a mí me gusta partir caras. Sujétame el puño americano, espera. Este tema lo hizo Akisu, o sea, si quieres comentar algo. No, creo que lo dice todo, ¿no? Creo que lo dice todo. Es clara la letra. ¿Pero qué pensáis de hacer un tema que se llama Violencia con una música violenta? Porque es, no es violenta. Es agresiva, en todo caso. Sí, es verdad, no caería tan. Eso es subjetivo. ¿Vosotros no hacéis violencia también? ¿Con sí. vuestra música? No, es agresiva, como te hemos dicho, ¿no? No violenta. Bueno, eso es cuestión de percepción, ¿no? Sí, sí. A mi madre no es violenta porque no le estamos pegando a nadie ni le estamos coaccionando a nadie. Claro, claro, ahí está. Violencia es dañar a alguien, ¿no? O sí, atacar a alguien. Sí. Bueno, en todos casos, los oídos, en los conciertos. Mi madre cuando escuchaba, cuando empezaba a escuchar Escorbuto, Cerebros Destruidos, decía que era violencia, es más pura violencia. Que violencia agresiva, ¿no? Diría yo. Sí, agresividad. En todo caso, sería agresividad contra lo establecido, ¿no? Pues contra la música melódica que nos venden los medios de comunicación. Es una forma de ser agresivos contra ello, pero de forma simbólica, no es violencia real. Eso es. Vamos a escuchar el tema y luego proseguimos con la entrevista de Psicoterror. ¡Click! ¡La violencia no sirve de nada! ¡Empeora las situaciones! ¡La violencia crea la violencia! ¡Una espiral autodestructiva! Sí que eran un poco violentos, ¿eh? Vale, sí, estabas en la antena, bien. ¿Qué os iba a decir? Se me ha olvidado con la tontería que has dicho. Vaya. Ahí teníamos el tema violencia. Muy bien. Sácalo en blanco, venga, ayudarme. No, yo es que ahora tengo una sección que suelo hacer siempre, que tengo entre elegir, son gilipolleces, pero queremos la gente es lo que quiere escuchar. ¿Qué opináis de ciertas gilipolleces y elegiríais esta o la otra? Vale, pues esa es una sección bastante típica en el mundo cabrón. Sí, sí. Entonces vamos allá. Yo creo que nunca he tenido que responder a eso. Claro, yo tampoco. Venga, pues, ¿qué elegís? Esto va igual más para Carlos y a Gisu, que igual son los que más. ¿Jabón, lagarto o chimbo? ¿Cuál es el que sube? Chimbo, los pelos ahí. Yo ninguno de los dos suelo utilizar. ¿Tú qué utilizas? Bueno, no des publicidad. ¿Eh? ¿No has empezado? Ya, he empezado yo, es que te tiene cojones. ¿Qué utilizas tú, dicen? Ah, yo, pues suelo utilizar laca, por ejemplo. ¿Con laca se te sube a tope? Sí, joder, sí, por ejemplo. Cualquiera que no esté en el contexto que va a entender. ¿Qué utilizas tú? No sé qué. Se te sube con laca. No para que haga más daño. El jabón lagarto huele mejor, de todas formas. Pero vamos a ver, contextualiza. ¿Qué utilizas para qué? A ver si van a pensar que utilizamos para. Tío. Hablamos de pararse los pelos, por supuesto. Pararse los pelos. Vale, ¿con qué os quedáis? Y creo que es evidente, no sé ni para qué la he hecho, porque claro, yo no pensaba que ibais a venir vosotros dos. Bueno, entre punk rock y hardcore, ¿qué elegís para una...? Yo hardcore. Siempre. ¿Para una? Para una tarde cualquiera, para ponerte los cascos y decir, ¿qué quieres? Hombre, hardcore, yo depende de qué hardcore... Es que sí, también. Yo depende de qué hardcore y depende de qué punk rock. Pero si tengo que elegir... Ahora mismo, ¿qué os pondríais? ¿Hardcore o punk rock? Hardcore, sin duda. Ahora, esta tarde hardcore. Para espabilar. Sí. Yo, por ejemplo, he venido desde Mondra escuchando Chaos UK, así que... Pues mira, realmente. Hardcore. Yo punk rock no escucho, de hecho. O sea, punk sí, pero punk rock, si le quitas el rock, sí. Ya, es que depende de qué bandas también... No me gusta mucho la etiqueta de punk rock. No. Pero... Ya, ¿qué te refieres con punk rock, exactamente? Pues, melodía del rock and roll con la actitud del punk y con un poco la agresividad o la suciedad del punk esa de... No sé. Vale. Está respondido, hardcore. Hardcore, vale. ¿Chubasquero o paraguas en un día de lluvia? Paraguas. Hombre, ¿crees que le veo más de chubasquero? No sé por qué. Se estaba riendo. Se estaba riendo el tío. Sí, sí, yo soy chubasquero. Sí. ¿Tú eres de chubasquero? Es verdad. Sí, con su gorro y su cordón por si hace viento. Sí, por yo normalmente no suelo utilizar ninguno de los dos. Suelo ir mojándome la... Va contra el viento. ¡Epa! Sí. Se me da toda la lluvia. Pero cuando nieva suelo llevar chubasquero. Ahí está. 50-50 estáis ahí. Bueno, yo creo que sin esta pregunta, esta entrevista no hubiese merecido la pena. Ya te digo. Está claro. Bueno, ahora os voy a meter en un marrón porque es que seguramente os estén escuchando, gente de estos grupos, y os tengo que dar a elegir entre uno o... Joder, tú. A ver. No hay problema. Y tenéis que responder. Vale, entre Automatic Scum o Criminal, ¿con qué os quedáis? A mí me mola más Crimental. Crimental. No sé, yo como no he escuchado mucho a ninguno, pues no, no puedo decir nada. Yo me abstengo. Me parece bien. ¿Comerse un bocadillito seitán o uno de hamburguesa de avena? ¿Qué seitán, siempre. Seitán, sin duda. Siempre seitán. Sí, seitán. Sí. Vale, Mikel no responde, no le gusta. Sí, sí, sí. Ah, un plato de macarrones. Es como lo tienes de espalda, no le ves, pero ha contestado. Sí. Oye, o sea, bueno, esto se lo hago más dirigido a ti, Crescu, ¿no? Ligar en un, imagínate, en un concierto desastroso de esos que vas a tocar y tocas muy mal, pero ligas y dices, joder, he tocado fatal, pero he ligado. O tocar en uno que lo has hecho muy bien y a la gente le flipa, pero no te comes un rosco. Yo la segunda. Yo prefiero la segunda. Yo llevo 25 años sin ligar, entonces pues... Y la segunda. Y sin tocar bien también. También, sí. Efectivamente. Hace 25 años tocabas bien. No, llevo 25 años sin tocar bien. Eso es porque no he tocado bien nunca. Vale. Jo, pues no sabría qué decirte. Ya, yo tampoco, la verdad. Es el que soy un poco golfo, así que... Bueno, pues vamos allá con otro tema de la estrategia del miedo. ¿Y qué queréis poner? Venga, ahora elegid vosotros. No vamos a poner Tú eres el cambio. ¿Quieres esa? Hemos comentado antes que la vamos a poner. No sé dónde está. ¿Dónde está? ¿La encuentras? Tú eres el cambio, con T. Ah, tú eres el cambio, vale. You are the change. 6. Ahí estamos. Joder, no había, madre mía. Bueno, triqui triqui aquí en Airolas. Seguimos aquí con Psicoterror. Tú eres el cambio, ¿no? Por supuesto. Efectivamente. Eso es. Habéis explicado antes un poco de qué iba esta letra. Si queréis profundizar algo más ahora. Pues no sé. No. No. No. Al final vale, es lo que se ha comentado antes. Sois un grupo de pocas palabras, ¿eh? Si queréis que profundice ya. Joder, madre mía. O sea. ¿De verdad queríais una entrevista, Psicoterror? Yo me he obligado. Encima has hecho la culpa a nosotros, ¿eh? No, o sea, lo que falta. A ver, Psicoterror, o sea, sois... ¿Qué queréis decir, Psicoterror? ¿Qué, para qué habéis venido aquí? ¿Queréis... ¿Sois un grupo que queréis que os vea mogollón de gente? Para ganar mucho dinero y ganar mucho dinero. Pues eso... encanta. ¿Realmente crees que vas a ganar un duro con Psicoterror? Pues por supuesto que no. ¿Te gustaría ganar dinero con Psicoterror? No especialmente. El Psicoterror para ¿qué, ganar, para ¿qué pensáis de la gente que vive de la música que... Música hasta que pueda ser comprometida con, o sea, como puede ser ahora mismo Radical Hardcore, ¿no? Que está haciendo pues letras tal y iban a tocar en la sala BBK y así. ¿Qué pensáis de esas bandas? ¿En la sala BBK van a tocar? Yo no sé, pero si no... No, perdón, en la sala Rockstar, me he equivocado con la sala esa de la BBK que hay en la Gran Vía. Bueno, la al Rockstar. Final, pff, lo mismo me da que... Ellos tienen que ver si se contradicen o no, pero... No ¿creéis? Sé. Yo realmente no soy nadie para decirle a esa gente si... Si puede o no vivir. No, yo de... lo puedo comentar. Hombre, no. Lo que sí que yo realmente es que... no sé si. No sé si. O sea, si. Hostia, creo que no me sale la palabra, joder. Mierda, va, seguir. Sí, yo diría que lo que sí que es cierto es que el mensaje que quieran dar, si son. Depende de lo que estén diciendo, pues no sé, se vuelve bastante menos creíble, ¿no? Si son bandas que andan tocando en ciertas movidas o sacando cosas con. O sea, viéndolo esto como un negocio. A mí me resulta menos creíble. Aunque luego pueda entender en un momento dado que cierta banda haga tal o haga cual. Pero claro, estás al final haciendo un negocio de tu mensaje. No sé. Para mí lo hace más creíble. Sí. Y claro. Pero luego igual, por ejemplo, estás lanzando un mensaje y no estás currando, no estás haciendo de tu grupo un curro, pero sí que estás currando en otra cosa que igual es hasta peor. ¿No? Yo no veo diferencia claro. Entre currar de tu grupo y currar, por ejemplo, en un bar. Si curras en un bar está muy bien visto, todo el mundo te va a aplaudir, y si sacas pasta de tu banda, todo el mundo te va a criticar. No, sinceramente. Depende, bueno, eso pasta, es, pero es que sí, es sí. Joder, esto es como el documento de las cosas que vimos, ¿no? Que les vino sí. El joder, el cretino este de San 69, el Jimmy Persiste, y les dijo de quiero comercializar vuestra revolución. Y pues claro, es que no te. Pues en rollos de esto, si vivís. Sí, yo creo que. Esa forma y que hay gente. Político, no puedes. Yo creo que hay gente que puede dar un mensaje político. Con su música y vivir de ello y para nada ser una contradicción. Depende, de la forma de hacer las cosas, yo te digo. Pero cuando hablo de más, puedes ganar dinero y dar un mensaje positivo. Y eso no supone una contradicción tampoco. Depende, claro, si estás metido en una multinacional, pues la verdad es que pues sí, eso es lo que te estoy diciendo. Claro. Eso es lo que te estoy diciendo. Es que al final todo el mundo curra. Que si curras, pero no tiene por qué ser una contradicción. Si tu curro es difundir un mensaje. Yo creo que sí. A no ser que no ocurres en ningún lado y vivas de otra cosa, en ese caso sí serías coherente. Pero es que depende de los casos, depende de los objetivos que tenga cada banda, ¿no? Habría que analizar qué objetivos tiene cada banda y... ¿Qué objetivos tiene ahora mismo Psicoterror? ¿Qué pretensiones, qué aspiraciones tenéis con esta banda? ¿Y qué os va a deparar Psicoterror? ¿Qué tenéis pensado para hacer ahora? Yo personalmente lo que... ¿Qué es mi objetivo en Psicoterror? Pues expresar lo que pienso y todo eso. Y pues hacer algo que me gusta, pues sacar música que a mí me gusta. Y luego a largo plazo vamos a grabar unas canciones para un recopilatorio que van a salir un poco bandas de por aquí, como va a ser Cárcava, Semen, ¿qué más? Dictadura. Pues sí. Sí, que va a ser un doble LP. La verdad que van a ser bastantes bandas. Sí, eso será proyecto. Un melocotonazo que sí, ya escucharemos. Cuatro programas, si Represión, sí. Un Darza con Dakiñak. Grupaz. Y más. Diswar también, ¿no? Diswar también. No sé, Seis bandas eran, me parece, ¿no? Sí. Sí, cuatro temas cada banda, sí. Ah. Pero bueno, que eso ya tendréis noticias. Y aparte tenéis algún recopilatorio más por ahí, ¿no tenéis? Sí, hay otro proyecto. ¿Habéis grabado más temas que no aparecen en esta maqueta? Que es Envenenado, ¿no? Es un temazo. Eso y todavía piden más, que es otro tema que pues por cierta razón no nos gustaron como quedaron en esa sesión y dijimos que bueno, ya había bastantes temas, así que ya estos... Quedaron fuera, sí. Esos. Y ya saldrán en otra... En alguna otra cosa. Y luego un tema de una versión de Disclose también. Hemos grabado, sí, ¿no? Bueno, que a mí por internet me llegó un mensaje a ver si queríamos grabar una canción por recuperatorio y tal. Y pues dije, pues bueno, vale. Uh-huh. Pero nada más. Sí, pues sí. No tengo ni una noticia de si ha salido o cómo andan. Y no, nada. Eso es, nos lo propusiste, grabamos con la de cuatro pistas, bueno, con la mesa de Crespo, sí. Y ahí lo mandamos. Y no sale, sí. Nada, ¿no? No sabemos nada. Se van a enriquecer con nuestro tema. ¿Hasta cuándo habrá Psicoterror? Pues, ¿hasta cuándo habrá Psicoterror? ¿Hasta cuándo? No se puede decir. ¿Hasta cuándo habrá Psicoterror como banda o como Psicoterror? ¿Hasta dónde vais a llegar? No sabemos. ¿Vuestra pretensión es sacar 30 discos? Sí, vender 8 millones de copias. Sí, sí. El disco de oro. ¿O vais a hacer una banda de estas? Lo jodido no es hacer una banda, lo jodido es. De hecho, Eurovisión. De Envenenado fue una canción que salió para Eurovisión. Para presentar. No, ¿sí? Es broma, pues te veo con un salero para salir en un... Imagino que nos apetezca estar haciendo esto, pues seguirá la cosa. Sí, yo creo que Psicoterror tiene mucho de que estamos para expresar lo que sentimos, lo que tenemos dentro y no hay mucho más, ¿no? Y hacer lo que nos gusta. Realmente. ¿Creéis que, que algún día os gustará el punk ska y rollos de estos? Sí, yo creo que incluso que no. ya me gusta ya. Bueno, en mi casa ponen mucho Escape. Hombre, pero entender que es algo más bailable, más alegre, ¿no? Que eso es que el hardcore, ¿no? Personalmente a mí me gusta el reggae. Me gusta, pues no sé. A mí la bossa nova me encanta. No, ahora fuera bromas. O sea, ¿os gusta algún estilo? Bueno, yo sé que ellos sí, pero ¿os gusta algún estilo aparte del hardcore que no tenga nada que ver, por ejemplo? No, eso el reggaetón cosa, ya no. Lo que no sea hardcore, pues, la verdad es que no digo mucho. El reggae a mí que lo decías en serio, ¿no? Sí. Sí. Uh-huh. Hombre, Crescu, o sea, ¿tú escuchas Escape? ¿Sí o no? En mi casa ponen Escape. Vale. Escucho vale. Porque no me tapo los oídos. No, pero al final... Pero al final te gusta, ¿no? Es algo que, guapo. Sí, la verdad es que no me gustaba nada y con el tiempo lo acabo aceptando. Y bueno, pues bueno. ¿Cuál te sabes? ¿Sabes Escape? Algunas? No me acuerdo ahora. No me viene a la cabeza. Vals de Obrero. El Vals de Obrero. Venga, sí, te sabes todo el disco antes. Pues en mi casa hay tres discos de Escape. Y uno, bueno, uno se lo llevó la Guardia Civil. Hostia. Sí, es verdad. Y la verdad es que últimamente ya ponen poco mis hijos, se han cansado también de Escape. ¿Qué piensa vuestra familia de Psicoterror? ¿Lo habéis enseñado? Oye, ama, mírate, mira Psicoterror, o mira hijos de Psicoterror, o mira hermana. O... Yo la verdad que entre familiares no enseñaba. No lo enseñáis. No. Yo no lo he enseñado, vamos. Ya a mi hija le he dado un disco. ¿Qué te ha dicho? ¿Puedes decir qué te ha dicho que mandó una canción a sus amigas y que no les había gustado? Me ha dicho. No, mi hija escucha. Mi hija escucha Ramones y cosas así. Green Day y movidas así. Entonces, pues es muy cañero para su gusto, pero bueno, también hay que irla acostumbrando, ¿no? Miquel, ¿y tú a los Aitas no les pones ahí en los Psicoterror a tope? Sí, los he puesto alguna vez. ¿Sí? ¿Qué dicen de...? Nada, mucho ruido. Sí, mucho ruido. Claro, es que esto, hostia, hay que irlo asimilando poco a poco. Estilo de música ya, no se puede soltar de golpe a alguien, joder, es como... Hay que atravesar unas fases, ¿no? Hay que escuchar primero cosas más suaves. Sí, la verdad es que sí. Sí, luego acabas en el greencore o así, ya, bueno, ya tienes unos oídos ya curtidos. No es necesario pasar al greencore. No, ya digo como la escala, ya la cúspide. Del divit al blast beat es una jartada. Hombre, a mí... Es tan... ¿Blast beat? Oye. Blast beat, sí. Tupa. Psicoterror se metalizará algún día, o sea, sonará ahí más pues metal. Sí, porque te van a dejar todo. No, yo creo. Yo creo que no, vamos. Yo llevo tantos años escuchando lo mismo que dudo mucho. Vendrá un día a mí que le empezó. Ah, mira, que me he sacado. ¿Qué os parecería si dentro de 30 años, después de haber dejado hace años Psicoterror y todo esto, imagínate que habéis durado 2 años tal, y dentro de 30 años, Miquel decide volver con otra banda? O sea, con llamándose Psicoterror, pero con solo él con otra gente tocando. Hombre, nos lo diría antes. ¿Qué os parecería? Sin decir, o no. Sin decirnos, lo dices. Sí, pues sí, yo iría sí, con sin la decir, cachaba. Que de repente... ¡Ay! ¿Qué ha pasado, ¿Qué ha pasado ya con otro? Yo tocaba en esta banda, amigo. Iría con la cachaba persiguiéndole. Inútil, que no sabe cantar. Que no sabe... Dentro de 30 años tendré 70, joder. Pues qué voy a hacer. Bueno, Psicoterror, iba a decir que ha sido un placer, pero no sería sincero, así que vamos a escuchar otra canción. Pues, ¿qué os parece? A mí este me va, ya el último tema, igual. Los luego al final nos deja echar unos eructos en directo. El sí. Concurso de eructos. Es por sí, encima ya tienes tu experiencia en grabar eructos al final de canciones y así. Es para dar un poco de imagen aquí de... Oh, tío. El gobierno es veneno, voy a poner otro tema. Perfecto. Bien, que creo que no hace falta explicarlo. No. Porque es veneno, ¿no, Carlos? Mucho, venenazo. Vale. Venenazo del malo, además. Pues vamos a escuchar. De Bilbao. De la madre. Bueno, el gobierno es veneno, hemos escuchado, y algo raro ha pasado porque no... Sí, ha vuelto a empezar otra vez, no sé si... Sí. Estos discos defectuosos de Psicoterror... Ya sabéis, no pagáis 4 euros, pagar 3, que están mal. Los damos rayados. Bueno, próximos conciertos, ¿cuándo tenéis, Psicoterror? Dentro de 2 semanas, creo, ¿no? El 1 de noviembre, con The Crow. The Crow, que creo que es una banda de Barcelona, y luego otra banda de Santurce, ¿no? Un día de furia. Sí, que son ayer. Oye, vaya conciertazo, ¿eh? Sí. Wow, me pareció muy bruto, me pareció muy bueno. Con el señor Punano, también las letras, lo que se lograba entender, que se vendía bastante bien para ser un concierto de hardcore, las letras, sí. Sin conocerlas. Sí, tremendas y muy, no sé, muy guapo. A mí me moló bastante. Y aparte que tuvo mucha potencia en directo también, no sé. Sí, pareció que estuvo muy bien, la verdad. No se había visto todavía y guau. ¿Ahora es de Un Día de Furia? Sí. Me sorprendió muy gratamente, la verdad. Entonces, el día 1 de noviembre, ¿no? Se puede ver en Ateneus Arbel. Eso es. Viernes, que es festivo. ¿A partir de qué hora? 8:30, creo que pone. Sí. 8:30. 8:30. Pues ahí tenéis una cita. ¿Cuánto cuesta el conciertillo, sabéis? No. Está el cartel por ahí abajo, pero no me acuerdo. No me acuerdo exactamente. No creo, bueno, 3 euros o 4 como mucho, ¿no? Por ahí, no más, sí. 3, 4 al sumo. Bueno, pues vamos a despedirnos. Si tenéis algo que decir ahora, hacerlo ahora, contar un chiste, tirar teleducto, sí, si quieres, Crescu, lo que queráis. Yo quiero mandar por tomar por el culo a toda esa gente que está dentro del punk, que solo para ligar y para meterse droga. Amén. Que no tiene otra... Oye, a ver, pero para ligar no está. También digo que hay que ser imbécil para meterse a punk para ligar. Ya, o sea, es todo lo contrario, de hecho. Hay más lugares. Sí, de hecho, el otro día estuve viendo ahí estaba Mahoma, y en el 2003 de Mahoma de Rip y ¿cómo se llama el otro? ¿El batería? Charlie o no sé cuál, no sé. Pues el batería. Ah, no, por total, baja. Cherra. Así soy, tío. Me lo invento. Si no va a ser, me lo invento. Pues hablan de eso. Oye, ¿qué? ¿Es verdad que en el punk, que con eso del amor libre tal, se ligaba más? Y decían que para nada. O sea, meterte en el punk para ligar me parece una cosa bastante absurda. Que además eran de Arrasate, tío. Pues yo qué sé. Sí. Claro. Igual que si se liga menos, ¿no? York, no, Mikel, en Arrasate. No sé. New York, bueno, no. Hombre, pero siempre está el mito ese de que estando en un grupo y tal, que... Que triunfas, ¿no? No sé, la verdad es que eso no lo espero. Yo llevo años en grupos y no he triunfando. Ligado. Vale. No he ligado con ningún grupo, vamos. Todo lo contrario. Te vienen a tocar y se alejan corriendo. Sí. Si haréis punk ska, pero no me hacéis caso. Ya. Bueno, pues nos despedimos hasta el domingo que viene y nos despedimos con un vídeo que han subido. Vale, oye, vamos, chus, que... Oye, casi una entrevista horrible, ¿vale? Sí, vale, estupendo. Ay, el eructo.